La cuestión es que hoy es el día del bicicletero y nosotros nos comunicamos con uno conocido, además ganador, hombre ligado plenamente a lo que es el ciclismo. Juanjo Bessi está aquí en la mañana de Radio Municipal. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Leo y Sebastián, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día, chico. Muy bien, muy bien. Feliz día. Antes que nada, feliz día. Gracias, muy amable. Acá estamos trabajando, como siempre. Muy bien. Haciendo honor al trabajo. Exactamente. Sí, un trabajo todos los días esto. Así que ya llevamos 30 años más o menos en el oficio. 30 años. Obviamente el tema de ser bicicletero va de la mano también en lo personal con lo que es tu actividad, lo ha sido tu actividad dentro del ciclismo, va todo en conjunto. Bueno, sí, yo me dediqué a correr de los 11 años, empecé ya a correr carreras de bicicleta. En esa época no existía el mountain, solamente había ciclismo de ruta. La bici se usaba, o la usaban los trabajadores o la usaban los corredores de bicicleta. No era como con el boom que vemos hoy, que es totalmente distinto. Y bueno, después ya me dediqué a correr profesional ya de los 17 años en adelante, 18, hasta que finalizó mi carrera a los 30 años. Previo a esto, yo corría en ese momento para el equipo de tiempo libre, dirigido por el profe Lastiri, y me había venido de estudiar, había estado estudiando veterinario unos años, y el profe me pone una bicicletería, porque decía que era lo que yo me tenía que dedicar. En ese momento ni sabía yo lo que quería en ese aspecto, estaba con las carreras full y eso. Y bueno, ahí empecé en Córdoba y Circunvalación, acá en Santa Rosa, y bueno, nada, al principio fue muy duro, como te comentaba, no era el boom que hay hoy de bicicletas. Después ya nos trasladamos a donde estamos actualmente, en Circunvalación Eilía, y bueno, siempre con lo mío y haciendo lo que me gusta, obviamente, que no es poco. O sea que en aquella visión de que te tenías que dedicar no le erró el profe. No, al profe le erraba en muy pocas cosas. Sí, la verdad que sí. Y mira, recién me mandó un mensaje saludándome, siempre haciendo punta el profe en todo. Juanjo, ¿qué es ser bicicletero? Contanos un poco el oficio del bicicletero. Porque uno solamente... Bueno, yo, por ejemplo, cuando era chico, lo visibilizaba. Yo tenía a mano a Rul, Aurelio Rul, porque vivía en Villa del Busto. Claro. Lo tenía cerca. Río Negro y Almirante Brown. Claro, pero solamente lo visitaba, obviamente, cuando tenía algún pinchazo. Y no mucho más. Era lo más habitual. Después no me dedicaba a charlar, no me ponía a charlar para ver el oficio y demás. Bueno, primero que también era gente grande en algún momento, era distinto todo. Yo me crié en la bicicletería de Jiménez. Aurelio, bueno, un amigo, yo lo quería mucho, un referente con otros colegas, Wigenhause, Schiaffoni, un montón que me voy a olvidar. Y nosotros, yo, por ejemplo, en mi caso era, como empecé a correr y estaba cerca de mi casa, lo de Jiménez, que fue donde empecé, me la pasaba todo el día, como antes eran los talleres mecánicos de auto, el de la bici, pero nada que ver, era una cosa que la gente las reparaba, no era común. Incluso en el caso particular, las bicis las compraban usadas y nos regalaban esas bicicletas, era costoso. Uh-huh. Y nada, a mí me preguntan siempre, me río, porque por ahí se presenta alguien y dice, soy el doctor Pérez, y le digo, yo soy el bicicletero Bessi. O sea, estoy orgulloso de mi trabajo, y como dijo una vez Nelfi Rulli, gran peluquero acá de la ciudad, que seguramente lo conocen, somos profesionales en lo que hacemos, y es un orgullo para nosotros decir que somos bicicleteros, como cualquier profesión. Y realmente mantengo esa línea, y en el negocio mantenemos esa línea, atendemos a quien sea. De pronto te encontrás atendiendo una bicicleta electrónica, de lo que viene ahora en bicicletas de competición, y de pronto estamos haciendo una playera que pasó a alguien, o mira, justo en este momento está entrando un ciclo viajero, que lo está atendiendo mi hija, y bueno, y este negocio también te permite, por ejemplo, en el caso nuestro, que sea todo familiar. Claro. Incluso mi hija, que corría, hoy es mecánica acá en el negocio. Así que bueno, nada, nosotros tratamos de mantener la parte de taller, que por ejemplo ahora llegó un amigo que también anda con nosotros en bicicleta a tomar mate, es un lugar de reunión muchas veces este tipo de negocio. Y mantenemos la otra parte de ventas, que bueno, nada, que eso se ha ido acrecentando, y gracias a esta movida que ha habido en los últimos 15 años, los negocios, las bicicleterías han cambiado muchísimo y nos hemos tenido que ir aggiornando con las nuevas tecnologías que hay. Claro, sí. Nombraste un cicloturista que está de paso, que nada, se acercó a realizar alguna reparación o está haciendo algún ajuste. Mirá, yo estoy justo al lado de la ventana y lo vi así de perfil, y bueno, como justo estamos con esta nota, salió mi hija a atenderlo y debe venir a reparar algo, está todo cargado, no sé ni de dónde viene, ahí está entrando justo mi hija. Pero sí, aparte nosotros estamos muy a mano, tiro a tiro sabe caer. Hoy es bastante común ver cicloviajeros que, bueno, nada, que con todo el riesgo que tienen las rutas nuestras, se atreven a andar. Nosotros, como hemos andado toda la vida, por ahí tenemos esa precaución de no andar. Pero bueno, nada, hay gente que lo hace, hay gente que viene de Buenos Aires, que yo no dejo de sorprenderme con todo lo que es el peligro que representa, ¿no? Y las historias, ¿no? Porque quizás te pones a charlar un poquito y te van contando un poco de lo que viene siendo el viaje y hasta dónde van también, van contando su recorrido. Sí, por supuesto. Aparte, a mí me genera mucha curiosidad porque, bueno, yo también he hecho recorridos en su momento, después que dejé de competir, crucé varias veces a Chile con amigos en bicicleta y, bueno, nada, es otra manera distinta de ver la bicicleta de un punto no competitivo, tal vez como habíamos sido entrenados nosotros, que era solamente competencia, que, bueno, todo tiene su parte linda, pero hay épocas que uno tiene, son distintas épocas, ¿no es cierto? La época sí. De competencia, la época de disfrutarlo, yo ahora lo disfruto con amigos, que por ahí no son del palo de la bicicleta, pero que la pasamos muy bien, y bueno, y siempre, ya sabes vos, Leandro, vinculado a todo lo que es el ciclismo de ruta, sobre todo, que es la pasión que yo tengo, siempre ayudando corredores, corredoras, colaborando, y ahora con una idea de armar un equipo de ruta, siempre haciendo algo con esto, nunca nos desenchufamos del todo. Claro, claro que sí. Y nombraste también algo que no lo quiero dejar pasar, puntualmente lo que es la familia Bessi, de tener, por ejemplo, a José ahora que está abocada y al negocio, es algo que va trasvasando, ¿no? Que va de generación en generación, que se va sosteniendo allí en la familia. Sí, totalmente. Yo tengo dos hijas, una ahora está viviendo en Italia y esta semana fue una locura, esta y la anterior, mandándonos del Giro de Italia. Ella claro. Está en Roma, el domingo estuvieron en Roma finalizando el Giro, estuvo en Perugia, de donde es originario mi abuelo paterno, y filmando la contrarreloj y conoce los corredores. También se criaron acá en el negocio, entonces se va trasladando. Hoy José es la continuación mía de la parte mecánica, de manejar las redes. Vos sabés que uno, las edades hacen que uno no se quiera actualizar en esas cosas, entonces hay que saber delegar y que vayan ellos tomando también un poco las riendas. Entonces yo creo que también hay que saber de mecánica para saber vender, para... Te vas haciendo solo dentro de un negocio. Sí. Es un poco, creo que a vos, Leandro, también venís de una familia de ciclistas, no creo, venís de una familia de ciclistas, tal cual. Que yo conocí a tu abuelo, a tu viejo, a tu papá, a tu tío, todos ciclistas, y cuando yo era chico andaba con todos ellos. Así que vos ya sabés bastante cómo es esto. Claro que sí. Juanjo, muchísimas gracias por este tiempo, saludarte nuevamente, Por este día, saludarte a vos, como la voz, ¿no? Pero saludar a todos los bicicleteros. Nombraste algunos y te puedo sumar a Hugo Warner, te puedo sumar a la familia Barrientos también, que ha tenido su bicicletería y tiene, por ejemplo, a Mauricio. Por nombrarte algunos, bueno, Mauri Rovira también, por ejemplo, que ahora tiene su emprendimiento, un poco más moderno, pero en definitiva también está con el tema de la bicicleta. Bueno, y muchos más. Pero bueno, saludarte en este día, que lo pases muy lindo, saludar obviamente a toda la familia. Y que bueno, que sea con lo mejor para lo que viene. Sí, vos lo dijiste, todos estos chicos que mencionaste, algunos nuevos, pero son también colegas y muy buenos colegas. Hay muy buena relación entre todos nosotros y te agradezco por la nota y un saludo a todos los bicicleteros. Saludos, Leandro. Saludos a la familia, Juanjo, muchas gracias. Gracias, muy amable. Saludos. Chau.